me parece que la situación no está clara, que amerita que los vecinos nos sigamos organizando en contra de la medida que está anunciando el gobierno. Estamos en desacuerdo de lo que se quiere implementar, que es un 400% como tope. No se puede pagar realmente, la situación es muy muy complicada, y bueno, esta movilización es en el marco de esos reclamos, y no solamente del gas, sino de la luz, del agua, del transporte urbano y de la situación complicada y difícil que se vive, porque me parece que se hace un combo con respecto a los aumentos de la carestía de la vida, la leche, el arroz, el pan, todo aumenta, y en realidad la situación es muy complicada.